Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Lurberio te apartes. Y bueno, disculpen, aquí está mi perrita, me está pidiendo sus treats. Entonces, si la escuchan ahorita hacer ruido o llorar, ya saben por qué. Y bueno, estamos a martes, les decía, así que nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Está haciendo viento otra vez, está un poquito nubladito, pero las temperaturas están altas. En esos momentos tenemos una temperatura de 60 grados Fahrenheit con un cielo nubladito y con viento. Tenemos 60 grados, pero hay una sensación térmica de 48, o sea que se siente como si tuviéramos 48 grados en lugar de 60, por lo mismo del viento y por lo mismo de lo nublado. El viento que se registra en estos momentos es de 15 millas por hora, una humedad de un 28% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan máximas de 65 grados, mínimas de 53, con cielos nubladitos. Para el día de mañana, miércoles 5 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 34, con probabilidad de un 56% de que caigan chubascos. Y esto sería por la tarde, de 2 a 5 de la tarde aproximadamente. Para el próximo jueves 6 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes 7 de febrero, hay probabilidad de que caigan chubascos, un 82% de probabilidad, y esto sería a partir de las 2 a las 5 de la tarde, con temperaturas máximas de 55 grados y mínimas de 31. Y para el próximo sábado, fin de semana, descienden más las temperaturas,

9:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, Venus en tu signo trae protección, amor y oportunidades económicas. Con Júpiter directo en Géminis es tu oportunidad para hacer que las cosas sucedan y alcanzar el triunfo. Para el signo de Tauro, es el momento ideal para expresarte y comunicar tus necesidades en el ámbito social, familiar y laboral. Se presentan oportunidades de iniciar algo propio y de mejorar tu economía. Géminis, si tienes planes de mudanza, remodelaciones o incluso un cambio de país, todo está a tu favor. También hay oportunidades para firmas y contratos con beneficios a largo plazo. Cáncer, tienes la energía, el liderazgo y la capacidad de avanzar con rapidez en tus planes. No es momento de dudar, sino de tomar acción en tus proyectos personales y profesionales. Leo, las puertas de la economía se abren tras una etapa difícil. con Venus en Aries y Júpiter en Géminis, es momento de ganar en todos los aspectos: trabajo, dinero, amor y relaciones personales. Virgo, recibirás noticias que traerán paz y tranquilidad. Además, gracias a tus amistades avanzarás rápidamente en un proyecto que beneficiará tanto a ti como a tus seres queridos. Libra, todo lo relacionado con compras, ventas, negociaciones y contratos está a tu favor. Es el momento ideal para tomar decisiones financieras y profesionales importantes. Para el signo de Escorpión, Júpiter en Géminis te brinda la oportunidad de cerrar ciclos y comenzar algo nuevo con grandes beneficios económicos y profesionales. Sagitario, es tiempo de actuar y liberarte de cualquier atadura. Estás en un momento clave para hacer realidad tus sueños. Todo lo que quieras comprar, vender o negociar será exitoso. Capricornio, abre los ojos y mira las cosas como son. Cada experiencia es un escalón hacia el éxito. Aléjate de personas negativas y sigue brillando con tu inteligencia y liderazgo. Acuario, todo lo relacionado con el hogar, el amor, inversiones y negociaciones está a tu favor. Además, este año traerá muchos viajes para ti. Júpiter directo te impulsa a iniciar proyectos con éxito. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Júpiter te ayuda a resolver asuntos financieros, hipotecarios y bancarios. También es un buen momento para mejorar la comunicación con tu familia y fortalecer la armonía en tu hogar. En la mañana con 55 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre un invento revolucionario que no tiene cables ni soportes. ¿Y qué soporte? Dice. Bueno, rimaba, ¿no? Y pues al mismo tiempo deja el mundo sin palabras. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero ahí va. Imagínate un dispositivo que sea capaz de transformar cualquier espacio en segundos, sin necesidad de herramientas, sin necesidad de un taladro, por ejemplo, de un desarmador, de conexiones, de cables. Y bueno, pues su tecnología desafía las leyes de la física y su llegada promete cambiar para siempre la manera en que interactuamos con el entretenimiento. Pero bueno, ¿cómo funciona y por qué está causando tanta sensación? La innovación tecnológica avanza a pasos agigantados, sorprendiendo al mundo con dispositivos que parecen sacados de la ciencia ficción. Y durante años las personas han soñado con eliminar los molestos cables, las instalaciones complicadas y las limitaciones de los dispositivos tradicionales. Y pues ahora un invento revolucionario ha logrado lo imposible, un sistema completamente inalámbrico que se adhiere a la pared sin soportes ni tornillos y que cambia su ubicación en segundos. Y esta innovadora tecnología fue presentada en el Consumer Electronics Show, el CES 2025, donde dejó a los asistentes sin aliento. Su funcionamiento desafía todo lo que se conocía hasta ahora y su capacidad para integrarse a cualquier entorno la convierte en una de las mayores innovaciones del año. Y bueno, ¿cómo es posible esto, no? El secreto de esta maravillosa tecnología está... bueno, pues a diferencia de otros dispositivos convencionales, este invento pues no necesita enchufes ni estructuras fijas. Y su secreto radica en un sistema de sujeción inteligente que está basado en un vacío de bucle activo que le permite adherirse a cualquier superficie en cuestión de segundos. Por ejemplo, tienes ahí tu ventana, imagínate que pones ahí una calcomanía grande, pero no es la calcomanía, es tu televisor, y ya empiezas a ver la tele sin ningún cable, sin ninguna conexión ni nada, en tan solo 10 segundos, nos dice aquí. Bueno, pero la innovación no termina ahí. Su diseño incorpora la batería de iones de litio de larga duración, lo que significa que no depende de la electricidad tradicional y que puede funcionar durante más de 150 horas con una sola carga. Y además viene con diferentes tamaños y cuenta con una interfaz de última generación, permitiendo controlarlo sin necesidad de botones ni mandos físicos. Y es un dispositivo inteligente que responde a tu voz y a gestos. Lo que realmente hace único a este invento no es solo su capacidad para colocarse en cualquier lugar, sino su avanzada inteligencia artificial, su sistema operativo que aprende de los hábitos del usuario y puede responder a comandos de voz, gestos con las manos e incluso con el tacto. Entonces esto significa que no solo es un objeto más en tu habitación, sino también un asistente inteligente que se adapta a las necesidades del usuario. Y entre sus funciones más sorprendentes se encuentran el control por voz, o sea, cambia configuraciones y responde a órdenes sin necesidad de controles físicos. Reconocimiento de gestos, permite interactuar con él sin tocarlo. Y pantalla multitáctil opcional, que es ideal para trabajo o entretenimiento. Y como era de esperarse, pues esta innovación no será accesible para todos. Su tecnología de última generación tiene un precio pues elevado, pero quienes asistieron al CES 2025 pudieron reservarla con un descuento exclusivo. El modelo estándar es de $2,499. ¡Wow! Y el modelo premium es hasta $5,999, $6,000, ¿cómo la ve? Y ya tiene aquí características avanzadas. El primer lote de este dispositivo futurista se enviará a partir del 28 de marzo del 2025 y aunque por ahora solo estará disponible aquí en Estados Unidos. Entonces, este invento representa un antes y un después de la tecnología doméstica. Su capacidad para integrarse de manera inalámbrica a cualquier espacio, sin soportes ni cables visibles, lo convierte en una de las innovaciones más esperadas del año. La verdad es que está padre, ¿eh? Si este es solo el primer paso, pues ¿qué otros dispositivos podremos ver en el futuro? Lo que antes parecía imposible, pues ahora es una realidad. Y fíjense que yo me preguntaba de algo así, por lo menos de una televisión, yo decía que tuviera una base delgadita, o sea, todos tienen las patas, la base pues de las patas de una televisión pues grandes, obviamente cuando la instalas con el aparato que tú pues encajas ahí la televisión para que no sean los cables, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero yo decía, yo tengo una repisa en la que está delgada y pues no hay ninguna televisión que tenga una base así de delgada, y no, tampoco es que sea tan delgada, son como 11, ¿cuántas pulgadas? Ya no sé cuántas pulgadas, 7 pulgadas creo de ancho. Pero bueno, ahí está esa opción. El modelo estándar, pues ya les dije el precio, que es de $2,500, y el premium de $6,000, ¿no? Y bueno, en otra información también bastante interesante, este es de China, que pone a prueba su nueva máscara antibalas. ¿Escucharon bien? Una máscara que le pueden disparar y no pasa nada. Entonces, el futuro de la protección en combate. Bueno, una innovadora tecnología que resiste desde pistolas hasta rifles de francotirador podrían cambiar el panorama de la seguridad militar. China ha vuelto a sorprender con una innovación en la seguridad de las tropas que podrían marcar un punto de inflexión en la protección militar. Se trata de una máscara antibalas capaz de resistir el impacto de los calibres más utilizados en combate, incluidos proyectiles de francotirador. En un mundo donde la guerra y la defensa evolucionan rápidamente, esta tecnología podría redefinir el estándar de protección personal en el campo de batalla. Un creador de contenido ha puesto la máscara a prueba con diferentes armas de fuego y los resultados han sido impresionantes. Las pruebas demostraron que esta máscara, fabricada con malla de acero, alloy y Kevlar, tiene una resistencia sorprendente. El impacto de calibres pequeños de .22 y .308, los proyectiles no lograron perforar la superficie ni siquiera después de impactos repetidos. El calibre 9 milímetros, a pesar del desgaste de los disparos anteriores, la máscara siguió protegiendo eficazmente sin comprometer la seguridad del usuario. El calibre .44 Magnum, que es un revólver, la bala logró penetrar la primera malla de acero, pero el Kevlar interno detuvo el proyectil antes de alcanzar al usuario. Y aunque generó una deformación interna, las lesiones serían mucho menores que un impacto directo. ¡Ay, no, qué miedo! Y bueno, el francotirador calibre .450 Bushmaster. Aquí es donde la máscara mostró su capacidad más sorprendente. Aunque la explosión dentro de la máscara fue considerable, el relleno interno atrapó la bala, evitando que tocara al usuario y creando un efecto similar a un airbag protector. Y estos resultados indican que la máscara no solo absorbe los impactos, sino también reduce drásticamente el daño en caso de disparos de alto calibre. O sea que una tecnología que trasciende las fronteras. Y aunque inicialmente diseñada para el ejército chino, la máscara antibalas ya está siendo adoptada por otras fuerzas militares como las tropas de Taiwán, que lo han incorporado en operaciones de combate cercano, y esto abre la posibilidad de que más países se interesen en esta tecnología, ya que proporciona una protección significativamente mayor a la que ofrecen los cascos convencionales. No, imagínense. No. O sea, los delincuentes pues van a delinquir con mayor razón. Esto no se debería de salir de las manos de la seguridad, ¿no? Bueno, pues las pruebas demuestran que esta máscara podría cambiar la forma en que los soldados se enfrentan el peligro en el campo de batalla. Su resistencia a calibres de alto impacto y su capacidad de dispersar la energía de los proyectiles la convierten en una opción revolucionaria. ¿Será esta la nueva norma en la protección militar global? ¿Podrá esta tecnología adaptarse para su uso en las fuerzas policiales y equipos tácticos? Bueno, ya veremos las versiones mejoradas con materiales aún más ligeros y resistentes. Lo cierto es que China ha dado un paso adelante en la seguridad militar y el mundo no tardará en reaccionar a esta innovación que podría redefinir la protección en combate. ¿Cómo la ven? Aquí también está un video, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube. Armapedia es el canal y ahí van a encontrar la prueba de estas máscaras. Y bueno, con eso vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita?

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos a la información de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando uno agrega magnesio a la dieta. Qué es lo que sucede con la presión arterial. El magnesio puede reducir la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos y contrarrestar los daños que sufre. Sin embargo, las investigaciones son contradictorias en cuanto y a cuánto puede reducir la presión arterial, y aún no se han determinado la forma y la dosis ideal para este suplemento. Al igual que otras vitaminas y minerales, los alimentos deben ser la fuente principal de magnesio que siempre sea posible, y tomar demasiado magnesio a través de suplementos puede provocar efectos secundarios. Algunos de ellos son graves, y en los Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, no regula los suplementos dietéticos de la misma manera que regula los medicamentos recetados, y como resultado pues algunos suplementos pueden no contener los ingredientes que figuran en la etiqueta. Al elegir un suplemento, busque productos probados o certificados de forma independiente por organizaciones como la National Sanitation Foundation, la NSF, la Farmacopea de los Estados Unidos, la USP, o el Consumer Lab. Para obtener orientación personalizada, también puede consultar a su proveedor de atención médica, nutricionista, dietista, que sea registrado, o un farmacéutico. Y bueno, pues la presión arterial aumenta cuando los vasos sanguíneos se vuelven rígidos y contraídos, y se cree que el magnesio ayuda a reducir la presión arterial, porque este mineral actúa para mantener relajados los vasos sanguíneos. El magnesio también ayuda a que los vasos sanguíneos se mantengan sanos al actuar como antioxidante para contrarrestar el daño de los vasos sanguíneos. Y algunos estudios han demostrado que los beneficios del magnesio para reducir la presión arterial no son concluyentes, o que solo brindan un beneficio pequeño. Algunos estudios han demostrado evidencia más sólida de que el magnesio puede reducir la presión arterial pero los resultados difieren en cuanto a la cantidad de magnesio necesaria para tener un efecto. Un estudio analizó los resultados de 34 ensayos clínicos diferentes y descubrió que tomar suplementos orales de magnesio reducía significativamente la presión arterial, pero probablemente solo fuera eficaz en personas que ya tenían deficiencia de magnesio. Y otro estudio analizó los resultados de 49 ensayos clínicos sobre suplementos orales de magnesio para la hipertensión arterial. Al analizar los 20 estudios de personas con hipertensión no tratada, descubrieron que se necesitaban suplementos de magnesio de 600 miligramos por día o más para reducir la presión arterial. Y en los 10 estudios realizados con personas que estaban recibiendo tratamiento para la hipertensión, pero cuya hipertensión no estaba controlada, se observó una reducción de la presión arterial con dosis de magnesio de 240 a 607 miligramos por día en los distintos estudios. Y en los estudios que incluyeron a personas con hipertensión controlada o sin hipertensión, no se observó una reducción en la presión arterial con la suplementación de magnesio en ese análisis. Y también pues se ha mostrado que la suplementación con magnesio reduce la presión arterial alta en personas con diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina, que son las células ya no responden bien a la hormona insulina y pues no pueden absorber la glucosa de la sangre, requiriendo pues la insulina, eso es la resistencia a la insulina, ¿no? Y también para las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que hace el magnesio en el cuerpo? El magnesio, para empezar, es un mineral, ¿no? Y lo podemos encontrar en los suplementos, en los alimentos y en algunos medicamentos. Y es importante para nuestra salud, ayuda a regular la presión arterial, el azúcar en la sangre y la función muscular y nerviosa. Y ayuda al organismo a producir proteínas, huesos y ADN, que es el material genético. Y una mayor ingesta de magnesio puede ayudar a aumentar la densidad ósea, lo que reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Y también reduce el riesgo y los síntomas de la diabetes tipo 2 al ayudar a regular el azúcar en la sangre. En el 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una declaración de propiedades saludables calificada que permite que los alimentos y suplementos con magnesio incluyan información en sus etiquetas de que consumir dietas con magnesio adecuado puede reducir el riesgo de presión arterial alta, pero la evidencia científica pues es inconsistente y no concluyente. Se recomienda obtener el magnesio a través de alimentos naturales en lugar de suplementos o alimentos fortificados como los cereales para el desayuno, ¿verdad? Y porque los alimentos naturales proporcionan nutrientes adicionales, incluida la fibra, con numerosos beneficios para la salud. Hay algunos alimentos que son ricos en magnesio y que ustedes lo pueden incluir en su dieta. Por ejemplo, las semillas de calabaza, las semillas de chía, las almendras, la espinaca, los anacardos, la miseria o miseria, no sé cómo se pronuncia, frijoles negros, edamame, manteca de cacahuate y las papas. La dosis diaria recomendada de magnesio es de 400 miligramos para hombres entre 19 y 30 años y 420 miligramos para hombres de 31 años en adelante. Para las mujeres, 310 miligramos entre 19 y 30 años y 320 miligramos para mujeres de 31 años en adelante. Y bueno, pues también todo lo que vean verde, la lechuga, el pepino, la rúcula, todo lo verde, el kale, todo eso tiene magnesio y un jugo verde está rico en magnesio y potasio y todos los minerales, así que pues ahí también ustedes lo pueden consumir, sobre todo si conocen o ustedes mismos están teniendo problemas con su presión arterial, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Bueno, este artículo lo saqué de Mew Fitness y fue una historia por Marian Ávila, ¿ok? Ahí pueden encontrarlo como título de qué sucede con la presión arterial cuando se añade magnesio a la dieta, ¿ok? Y es un canal de Mew Fitness.